Tramas, tramas, tramas, tramas, tramas, tramas, tramas. Creo que si hubiéramos elegido el Facundo como nuestro libro, nuestra historia sería mejor. Y su marcha de gigantes ya no se detendrá. Comunica con la gente, Me doy cuenta de que mi pronunciación en español consternaría a cualquier foniatra. Y algunos sin verdes pretenden tener más mérito. No llores, señor Miguel. ¿Dónde están nuestros hijos? ¿Vivos o muertos? Es un incógnito, es un desaparecido. Por favor, ayúdennos. No tiene entidad, no es nada. No es este viejo adversario me pidió un amigo. ¡Se presenta vivo a matar! ¡Felices Pascuas! ¡La casa está en orden! Que depositó dólares a recibir. Pero la medida, aunque sea vida llameante, porque todavía me quedan cosas por hacer. Le cortaron la pierna a mí, le cortaron la pierna a mi familia, que estaban al lado mío. Señores jueces, señores jueces, nunca más, nunca más. Tramas. Sentido. Con sentidos. Hoy, los múltiples sentidos de las ciudades. Con Mónica Lacarrié. Probablemente, Mónica, no sea la primera vez que se te pregunta esto. Y seguramente no será la última. Por ahí he leído que algún taxista te lo planteó. Por ahí he leído que en algún trabajo de campo, recorriendo, estudiando, visitando un barrio de la ciudad de Buenos Aires, ciertas caras de asombro frente a tu profesión también generaron alguna pregunta. Por eso no vamos a ser originales, arrancamos por aquí. ¿Qué es ser antropóloga? Bueno, el tema es que ser antropólogo es muy genérico, porque en realidad lo que está naturalizado, lo que es obvio, que parece ser que es ser antropólogo, está asociado particularmente al estudio de los huesos, al estudio de los restos humanos, prehispánicos, o sea, a la arqueología o a la antropología biológica. Mónica Lacarrié, doctora en antropología. Pero en realidad hay toda una rama que se ha construido más profundamente en los últimos años y sobre todo en la Argentina después de la dictadura, aunque antes de la dictadura ya había obviamente profesionales en esto, que es la antropología social. Digamos que somos como primas hermanos de la sociología, digamos, ¿no? Y tenemos muchos vínculos con el trabajo social. De hecho, yo doy clases en trabajo social, si bien estamos más formados para investigar que para gestionar, sí, pero muchos de nosotros no solo investigamos, sino también hacemos profesionalización, gestión, digamos, dentro de los organismos del Estado particularmente. Y trabajamos centralmente con las representaciones y prácticas de los habitantes, de los ciudadanos, de los sujetos, digamos, que viven en determinados lugares o que en algunos casos cuando hacen antropología y salud en los hospitales, en los que hacen educación con las escuelas, o sea, hay como diferentes líneas. En mi caso particularmente trabajo antropología de la ciudad. Armando Silva ha advertido sobre los riesgos de las perspectivas unívocas asociadas a la pesadez de la materialidad con que se dio forma a la ciudad moderna industrial. En este sentido, se puede retomar la metáfora de Shanti Pichai de la ciudad sin cuerpos. Sin lugar a dudas, la expresión refería a la ausencia de personas, cuerpos y sujetos para referir a la ciudad tal como ha sido extensamente estudiada, una entidad corpórea marcada por la monumentalidad que invisibilizaba la levedad de otros espacios, relatos y mapas construidos por los sentidos y prácticas de los ciudadanos. La ciudad contemporánea ya no es la ciudad sin cuerpos, sino la ciudad descorporeizada o sin aparente cuerpo, en la que mientras lo material pierde peso específico, el sentido de lo simbólico, lo experiencial y sensorial toman cuerpo, se disponen físicamente. Lo inmaterial se densifica y los sujetos toman protagonismo. Cita tomada de La insoportable levedad de lo urbano, de Mónica Lacarrié. Sabés que mencionaste otra disciplina, entre otras que en tu relato acabas de mencionar, y por ahí Néstor García Canclini en algún momento establecía como cierta dicotomía, cierto versus entre la sociología y la antropología. ¿Hay fronteras, hay líneas que hoy ya frente a los cruces de disciplinas, de saberes, hoy se mantienen? Se mantienen en la institucionalidad universitaria. En el origen, obviamente, se establecieron fronteras, son todas disciplinas fronterizadas. La antropología se quedó mirando a los indios, la sociología se quedó más en las metrópolis. Sin embargo, a principios del siglo XX había diálogos entre antropólogos y sociólogos. Los sociólogos de la ciudad de Chicago de principios del siglo XX dialogaban mucho con los antropólogos que estaban trabajando en el campo, ¿no? En el ámbito rural, digamos. Entonces, para entender la ciudad, unos hablaban con el que trabajaba en el ámbito rural y a la inversa, digamos. Hoy sigue siendo fronterizado particularmente, digamos, en las universidades. Si uno va a la Facultad de Ciencias Sociales, no está antropología ahí, antropología está en filosofía y letras, pero bueno, obviamente en Ciencias Sociales, trabajo social está por un lado, sociología por el otro, y así podríamos continuar. Lo que sí está claro es que tienen una formación ellos más macro, de más macro social. La sociología. La sociología. Y más de datos cuantitativos. Hoy mismo yo tuve una reunión, digamos, con sociólogos que estaban haciendo un índice de precarización de la pobreza urbana y, bueno, nada, eran fundamentalmente datos, datos recogidos de encuestas permanentes de hogares, y a mí lo primero que me surgía era, bueno, cómo se interpreta el bienestar, cómo se interpreta la calidad de vida, cómo vamos a leer la pobreza, qué sentidos tiene la pobreza, qué significados tiene la pobreza, digamos, bueno, y por supuesto, digamos, también, por ejemplo, mencionaban como un indicador el retrete, ¿no? El retrete afuera de la casa. Afuera de la casa, claro. Y yo decía, bueno, pero esto, ustedes lo están leyendo como un signo crítico, una condición crítica de vida, y en realidad puede haber sujetos, habitantes, que digan, no, esto para mí es absolutamente natural. O sea, de alguna manera nosotros solemos hacer interpretaciones desde la perspectiva más occidental, más de clase media, y de algún modo los antropólogos lo que hacemos es de tratar de desnaturalizar aquello que está sumamente naturalizado. Para mí una primera clase de antropología es eso, desnaturalizar lo naturalizado, lo obvio. ¿Sabes que frente a lo obvio muchas veces aparece el sentido común para tratar de interpretar de qué hablamos cuando hablamos de lo obvio, de lo naturalizado? Y a lo mejor es un buen momento ante esta definición de tu campo, ante esta definición de en qué andás investigando, en qué venís investigando, bueno, resaltar qué es lo obvio. Con lo que te encontrás en tu trabajo de investigadora. Claro, bueno, lo obvio es que los pobres estén en las villas, por ejemplo, para algo muy simple, ¿no? Y nosotros mismos tendemos a naturalizar o tendemos a fronterizar nuestros objetos de estudio en los lugares de la pobreza, porque de algún modo hay una tradición de que viene de cuando se estudiaba a los indios, de que si no estudiamos indios tenemos que buscar un otro en la ciudad, y el otro generalmente es el pobre. Claro que, como yo digo, digamos, hay que poner en diálogo otras clases sociales, porque de lo contrario lo que hacemos nosotros mismos es reproducir la pobreza, o sea, incrementarla y fortalecerla desde nuestra propia interpretación. Yo en este momento estoy trabajando en la Villa 21-24, digamos, y particularmente estoy centrándome en la Casa de la Cultura, o sea, estoy tratando de ver el tema del desarrollo cultural, entre comillas, digamos, porque a su vez estoy trabajando con trabajadores sociales y ellos están viendo la parte, el ámbito más social, digamos, de la problemática. Igual estamos en diálogo, ¿no? Obviamente. Y la tendencia es a pensar, por ejemplo, desde el ámbito de la cultura, que el pobre, digamos, tiene que reproducirse o tiene que salir, digamos, de la pobreza a través de la cultura o de la alta cultura, digamos, ¿no? De lo que conocemos también naturalmente como la alta cultura. Esas obviedades, claro, ¿no? Talleres culturales, cultura, digamos, a veces comunitaria, pero siempre pensando en que hay que integrarlos e integrarlos a lo que nosotros consideramos como obviamente cultural. Y esto es lo que de alguna manera es interesante mirar, los usos y apropiaciones, digamos, las prácticas sobre todo disruptivas, desviadas, que desarrollan los sujetos, sobre todo los jóvenes, pero en general los sujetos, digamos, cuando, por ejemplo, intentan apropiarse o darle un sentido a eso que nosotros consideramos que es cultural, ¿no? Siempre lo cultural pasa por allí, lo cultural puede ser, no sé, hacer un grafiti, lo cultural puede ser, digamos, sentarse en un umbral, hablar, digamos, o sea, lo cultural puede pasar por muchos lugares, digamos, ¿no? Y en general son procesos de mucha disputa con lo cultural institucionalizado. El antropólogo tiene que bucear por esas prácticas, por esas representaciones, digamos, que no suelen ponerse en exhibición, no se institucionalizan. Generalmente cuando uno está haciendo política pública, se olvida de que puede haber otra forma, digamos, de pensar el mundo, digamos, ¿no? Es decir, o de practicar el mundo. Y el antropólogo ayuda a entender que sí, que puede haber otras visiones del mundo y que por lo tanto hay que trabajar la política pública también desde ahí. Mónica Lacarrier es directora del programa Antropología de la Cultura, perteneciente al Instituto de Ciencias Antropológicas, Sección Antropología Social, de la Facultad de Filosofía y Letras de la Universidad de Buenos Aires. Entre 2001 y 2003, Lacarrier dirigió el proyecto de investigación UBACIT, titulado Cultura y Territorio, Iniciativas Públicas y Privadas en Patrimonio y Actividades Culturales en el Contexto de la Ciudad de Buenos Aires. Escribinos a tramasradio@gmail.com. Entonces, la antropología no tiene que ver con huesos. No. Bueno, a veces sí, pero no en mi caso. No es en tu caso. No. La antropología no tiene que ver, por lo menos en tu caso, pareciera con ese ámbito rural donde otros y otras han hecho y seguirán haciendo investigaciones. En tu caso particular, junto con el colectivo con el que trabajas y con los investigadores que te relacionás, es la ciudad. La ciudad, sí. Y particularmente en los últimos años me he centrado mucho en el tema de la cultura, del patrimonio, o sea, porque mi tesis de doctorado fue sobre políticas de vivienda y en esa época me interesaba mucho observar qué pasaba con las ocupaciones, desalojos e incluso la política de vivienda de interés social en conventillos del barrio de La Boca. Eso fue mi tesis. Pero también fue La Boca o los conventillos los que me llevaron a la cuestión más identitaria, cultural, simbólica, y después de eso empecé a trabajar mucho con centro histórico, con cuestiones de otro tenor, digamos, ¿no? Sabes que recién lo acabo de mencionar y en realidad hice todo un esfuerzo para evitar decirlo y lo dije. ¿Es correcto decir la ciudad? En realidad no es correcto, porque hay muchas formas de pensar la ciudad, digamos, o sea... No hay una. Pero también ahí hay un problema, porque también la idea de ciudad es una idea eurocéntrica, digamos, ¿no? Es una idea occidental, hegemónica, metropolitana, digamos, de lo que debe ser una ciudad. Pero en realidad cuando uno circula por América Latina se encuentran muchas formas de hacer ciudad, digamos, ¿no? Es decir, algunas son más hispanas, más coloniales, otras más modernas, digamos, ¿no? Otras son coloniales portuguesas, digamos, ¿no? Es decir, que hay muchas formas de pensar, digamos, hay algunas que se parecen más a las ciudades americanas, que son otro tipo de ciudad, digamos, ¿no? E incluso si uno mira a las ciudades europeas, no todas tampoco son iguales. Uno mira Berlín comparado con París, no tienen nada que ver. Y tal vez por efecto de contextos dramáticos, de acontecimientos, digamos, que, bueno, que ya son de público conocimiento, que han llevado a que evidentemente Berlín estuviera dividida en dos y que esa división no fuera tan lineal como uno cree, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, digamos, y luego habría que mirar las ciudades orientales, de las cuales no sabemos nada. No sabemos, ¿no? No sabemos. Por lo menos y las africanas tampoco. Ni las africanas tampoco. Y o sea, porque en realidad la formación nuestra de los arquitectos, de los urbanistas, etcétera, que somos los que nos dedicamos por ahí a ciudades, es una formación fundamentalmente y hegemónicamente europea, eurocéntrica. Claro. Como mucho aparece lo norteamericano, pero digamos, en general es una formación europea. Entonces, todas aquellas que se salen de los cánones eurocéntricos no entran en nuestra propia formación, digamos. Entonces, por eso creo que es el problema. Al parecer, hemos transitado desde una ciudad carente de sentidos hacia otra en la que los ciudadanos hemos aprendido el gusto por el olor, la degustación, la observación, la posibilidad de tocar las cosas, produciendo encuentros, pero también desencuentros entre nuestros cuerpos y los espacios. En este sentido, y siguiendo a algunos especialistas en la temática, podríamos aventurar que ha triunfado la ciudad de los ciudadanos, la ciudad democratizada, la experiencia y construcción sociocultural de la misma, la posibilidad de pensar la ciudad ya no solo desde el urbanismo tradicional, sino y sobre todo desde las imágenes y los imaginarios. No obstante ello, es necesario reconsiderar este triunfo y también volver a pensar cómo considerar ahora la condición material de lo urbano en un mundo aparentemente signado por lo inmaterial. Párrafo extraído del texto La insoportable levedad de lo urbano, de Mónica Lacarrieu. ¿Sabés qué? Te comenté, francamente, que evitaba pronunciar en singular la y el sustantivo ciudad, porque hay algo que me parece que sería una buena puerta de entrada para que cuando entremos o te refieras a la ciudad de Buenos Aires, tratar de entender o de explicar en, a cargo tuyo, cuáles son los múltiples sentidos que tiene esa ciudad o esta ciudad, según desde dónde se la mira, llamada ciudad de, hoy autónoma de Buenos Aires o ciudad de Buenos Aires a secas. Es complicado, porque también ha habido una imagen cristalizada, ¿no?, de esta ciudad, que se sigue promoviendo, digamos, ¿no? Me acuerdo hace muchos años, yo fui parte de un proyecto colectivo regional de América Latina, que dirigían para toda América Latina, Armando Silva desde Bogotá. Yo dirigía la parte de Buenos Aires, y así había otros colegas en otras ciudades, y era muy llamativo, digamos, que la ciudad, cuando uno comparaba la misma entrevista que hacíamos, digamos, Buenos Aires era como muy diferente al resto de las ciudades de América Latina, ¿no? Allí nosotros preguntábamos por muchas cosas, pero entre otras preguntábamos por qué era lo que representaba la ciudad de Buenos Aires, qué personaje, qué color, qué música, digamos, y así podríamos decir calles peligrosas, calles no peligrosas, etcétera, ¿no? Pero también preguntábamos por cómo miraban los ciudadanos de Buenos Aires otras ciudades, y lo que prevalecía era el estereotipo. Y el estereotipo es siempre como una imagen única, digamos, ¿no? O sea, por ejemplo, cuando se preguntaba por ahí, por las ciudades de Brasil, lo que aparecía era sol y playa, claro, calor, digamos, y en realidad no todas las ciudades de Brasil son sol y playa y calor, digamos, ¿no? Y Buenos Aires por ahí se veía como esa ciudad para los otros, digamos, cultural, digamos, más europea, más moderna, más del progreso, que también tiene mucho que ver con la imagen que circuló en otras épocas del siglo XX a través del cine, por ejemplo. El cine ha sido muy importante en esa construcción de nuestra ciudad, o el mismo tango, qué sé yo, la música ciudadana, digamos, ¿no? Y podríamos por ahí encontrar otros recursos, digamos, que ayudaron en eso. Pero bueno, es como que se cristaliza entonces una imagen. Entonces, bueno, de pronto revisar críticamente, digamos, esa imagen cristalizada, muy asociada a la civilización occidental, a lo europeo, etcétera, es costoso, porque, digamos, y es peligroso también, ¿no? ¿Y es peligroso por qué? Y a ver, porque las representaciones que se cristalizan como únicas terminan excluyendo siempre a alguien, digamos, ¿no? O algunos colectivos. Por ejemplo, si yo pienso que Buenos Aires es sumamente europea y que obviamente es sumamente rica, civilizada y es el progreso, es obvio que los pobres, los que viven en las periferias, en los bordes, etcétera, no van nunca a pertenecer a ese modelo, a esa representación de la ciudad. Yo creo que el ejemplo más nítido de eso fue la dictadura, digamos, ¿no? Es decir, hay un libro famoso que todos usamos de Oscar Oslak, que se llama Merecer la ciudad, donde hay párrafos, testimonios, digamos, que para mí son fantásticos, de lo que se decía en aquel momento, de por qué sacar de la ciudad a aquellos que eran pobres. Bueno, tenía que ver con esto, con merecer la ciudad. Si uno es negro, si uno es pobre, si uno no es sumamente urbano porque vino de la provincia, etcétera, evidentemente no merecería ser parte de esta ciudad. Entonces, la ciudad de Buenos Aires está muy representada en función de esa imagen única, que también tiene que ver con fines del siglo XIX, principios del XX, con nuestros bisabuelos, con nuestros abuelos, que nos olvidamos que eran muy pobres, y que llegaron y tuvieron que vivir a lo mejor en los conventillos que yo estudié, digamos, en la Boca. O en otros lados, pero digamos que eran muy pobres, digamos, nos olvidamos de eso y los colocamos en una situación de que eran seres muy, que venían por el progreso, por el trabajo, que trabajaron y se sacrificaron, y hay como que todas esas representaciones van haciendo parte de lo que somos nosotros, por ejemplo, hablo en términos de la porteñidad, tal como se nos llama. Ahora, somos porteños, pero el río no aparece. Entonces, el río no es parte de la representación. A mí eso siempre me llamó porteños la atención. Porteños por aquello de puerto. Claro. Por las dudas que alguien pero tome, por ejemplo, otro significado, ¿no? Tal cual. Pero, digamos, aquellos que, por ejemplo, viven en Valparaíso, en Chile, que también se llaman porteños, se autodenominan porteños, realmente tienen el agua, el puerto, y lo miran y está dentro de la ciudad. Para nosotros es como que le damos la espalda, como que no existe. A mí eso me llama bastante la atención, digamos, porque al mismo tiempo que representamos y damos esa representación hegemónica, legítima, a los inmigrantes que vinieron de Europa, ¿por dónde llegaron? Llegaron por el río, llegaron por el puerto y llegaron por los barcos, digamos, claro. ¿No? Entonces es llamativo, digamos, no casualmente llegaban a Buenos Aires, porque muchos por ahí pensaron en irse a trabajar la tierra, pero llegaban a Buenos Aires, y eso obligaba a que muchas veces no se quedaran ya acá definitivamente. Entonces ahí hay algo que es parte de esa construcción, digamos, material y simbólica, digamos, que contribuye a excluir a determinados sectores. Pero hay muchas ciudades, claramente hay muchas ciudades. Mónica Lacarrié es doctora en antropología social recibida en la Universidad de Buenos Aires. La antropóloga Mónica Lacarrié se desempeña como investigadora independiente en el Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Técnicas y como profesora regular de la UBA. Y no. en ese sentido, y disculpa que te interrumpa lo que ibas a sumar, estos conceptos, la antropología de lo lejano y la antropología de lo próximo, ¿cómo conviven, cómo juegan, cómo sirven como, digamos, disparadores o palabras claves para interpretar ese escenario que estás citando? Bueno, en realidad lo de la antropología de lo lejano tiene más que ver con esa antropología que viajaban mucho y llegaban a ver a los indios, ¿no? La antropología de lo próximo tiene más que ver con aquellos antropólogos que a mediados del siglo XX empezaron a pensar en las metrópolis, en las ciudades, más condicionados por factores externos que internos, más condicionados por las migraciones que porque verdaderamente les interesaba ir a la ciudad, digamos, ¿no? De hecho, digamos, Lévi-Strauss en los 60, en una revista del Correo de UNESCO, dice, no, la antropología no va a desaparecer porque indios todavía hay, digamos, ¿no? O sea, pero ya había muchos antropólogos que estaban en las ciudades trabajando. Entonces, de cualquier manera, hay una tendencia, como yo decía antes, a una búsqueda de un otro, y de un otro que esté lejano a la ciudad. Esto, ¿no? Es decir, al asentamiento del conurbano es como un objeto de estudio privilegiado por un antropólogo urbano, porque, bueno, es como ir a la matanza, un asentamiento, es ir a lo lejano. No es quedarse en el centro de la ciudad, sino ir hacia las bordes, digamos, ¿no? Hacia la periferia. Entonces, ahí encuentro un otro diferente y ahí encuentro, además, esa lejanía. Lo lejano y lo próximo, además, tiene que ver para nosotros con el extranjero. Planeamiento, digamos, ¿no? La perspectiva antropológica implica, por eso yo decía, desnaturalizar lo obvio, ¿no? Claro, es decir, es más fácil hacerlo con alguien que es muy distinto a mí que con alguien que es muy cercano y familiar a mí. Lo más probable es que si yo trabajo en mi barrio, digamos, con una clase media más parecida a mí, con algunas características que se asemejan a mí, me cueste más extrañar, ¿no? Producir esa perspectiva del extrañamiento que si voy a un asentamiento, una villa, un barrio más pobre, donde efectivamente me voy a sentir más distante. O sea que lo lejano y lo próximo también tiene que ver con esta idea del extrañamiento y de cómo construir a ese otro. Más. Los múltiples sentidos de las ciudades con Mónica Lacarrié. Yo vivo en una ciudad donde la gente aún usa gomina, donde la gente se va a la oficina sin un minuto de más. Yo vivo en una ciudad donde la prisa del diario trajín parece un film de Carlitos Chaplin, aunque sin comicidad. Yo vivo en una ciudad que tiene un puerto